memorables. Julia Bolan. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. A ver, eso es nostálgico. Yo escucho esto y me estremezco porque me remite así directamente a mi adolescencia. A mi adolescencia fanática de los Beatles. A punto tal que la torta de mis 18 años tenía 4 muñequitos con flequillo de lana que mi mamá había amorosamente preparado, porque ya la tenía harta, porque solo en mi casa se escuchaba Beatles desde que yo llegaba hasta que yo me iba. Era como un sinfín, no escuchaba otra cosa. Esta película, que es del año 1965, dirigida por Richard Lester, que se llama Help, que originalmente se iba a llamar Eight Arms to Hold You, o sea, 8 brazos para atraparte, y después le cambiaron el título y se llamó Help, mucho más contundente. Yo reconozco y confieso que la vi 14 veces. Poquito, a ese nivel llegaba mi locura, pero me encanta, celebro esa locura, porque me parece que los Beatles son realmente memorables. Y hoy los hijos de mis amigos, y yo creo que los nietos, siguen admirando y redescubriendo cada vez los Beatles. ¿A vos qué te pasa? ¿Y a ustedes qué les pasa con los Beatles? Bueno, maravilloso esa posibilidad de tener música muy moderna, que sigue manteniendo esa modernidad a través del tiempo. Los Beatles, sin duda, fue mi ingreso a entender otro tipo de música, a disfrutar de la música y a disfrutar del estéreo, esa magnífica cosa de escuchar las voces por un lado y la música por el otro, ¿no? ¿Saben que en la revista Rolling Stones del año 2004 fue reconocido este grupo como el número uno entre 50 artistas más grandes de todos los tiempos? 50 artistas más grandes por la revista Rolling Stones, justamente. ¿Y a ustedes qué les pasaba con los Beatles? A mí me gustan más ahora que en la adolescencia. Yo formaba parte del grupo de adolescentes que mirábamos a los Beatles como emisarios del imperialismo inglés o algo parecido. Quiero contar una anécdota a raíz de lo que acabas de decir de la revista Rolling Stone. Cuando desgraciadamente asesinaron a John Lennon en Estados Unidos, Gabriel García Márquez escribió para la revista Proceso de México un artículo maravilloso hace muchísimos años, del que recuerdo más o menos la siguiente frase, que si no la escribió tal cual, a mí me quedó así con el correr del tiempo, que es que música se escribe con B labial. Brahms, Bach, Brahms, Beethoven, Beatles. Y bueno, nunca me voy a olvidar. No sé si estaba así exactamente construida, pero es bello. Maravilloso, y acabás, pero viste, cuando uno dice, bueno, si García Márquez hace este reconocimiento... ¡Qué bien orientada estaba yo cuando tenía 16! Fueron maravillosos, siguen siendo maravillosos y lo serán. El martes estuve en el Teatro Avenida viendo a Marcelo Arce, que hizo una comparación de Mozart con John Lennon. Es grandioso realmente cómo se funde la música de Mozart con la de John Lennon. Fue grandioso y es muy emocionante, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, por si acaso usted no la vio, Help, por supuesto, es una película de culto. Y nosotros ahora lo vamos a invitar a que comparta con nosotros otro tema de esta película. She's got a ticket to ride. Hace falta que los anuncie, hace falta que los anuncie. Los Beatles, boleto para pasear. Muy bueno el programa. El aplauso para el asador del espectáculo. Muy bueno el programa.